Él es alguien muy especial que seguro que nos quiere un montón, pero no sabe cómo decírnoslo. Por eso, nos da recomendaciones para abandonar el mundo de las drogas y sumarnos a un mundo peor, solo que sin drogas. Es como el Rabino Berman que se disfraza de cogollo humano. Sí, hablamos de él, de Falf. Hoy presentamos... Kate está obsesionada con Pablo Escobar. Oye, Willy, me parece que Kate está un poco pasada de intensidad con el tema de la serie Narcos. No entiendo, Falf, ¿por qué lo dices? Y está todo el día hablando de Colombia, que quiere ir a conocer nuevas experiencias, y aparte se está rascando mucho la nariz, Willy. Eso es algo muy evidente. No lo entiendo, solo me parece una serie más de la televisión. Willy, estás más desactualizado que Windows 95. Escúchame una cosa, es muy probable que Kate esté planeando algún tipo de intercambio con, no sé, algún colombiano, por el tema de traer droga de Haití y convertirse en una nueva jefe narco de nuestro país. No sé, me parece que es una conjetura muy terrible la que estás haciendo, Falf. Willy, es evidente que esa chica tiene algo entre manos. No puede haber tanta obsesión con Colombia y estamos hablando de alguien que ni siquiera toma café. Bueno, quizás tenga algún tipo de intensidad en términos de, qué sé yo, intercambio cultural o algo por el estilo, Falf. Willy, esa intensidad con Colombia solo puede ser explicada por la presencia de Fafa en su vida. Así que si no es Fafera, bueno, córteme un dedo porque es imposible que no tenga razón. Falf, me parece que estás exagerando. Que a alguien le guste la serie Narcos no significa que se vaya a convertir, en, no sé, en una especie de líder narco. Willy, una cosa es ver la serie y otra cosa es tomar notas para saber qué es lo que hay que hacer cuando hay que apretar a alguien o hacia dónde escapar en el caso de que te persiga la policía o la DEA. Me parece que Kate está metida en algo muy terrible y todos sabemos quién es su principal socio en esa especie de asociación ilícita. Tú sabes, no lo sé, Falf, ¿quién es? ¡Es paramos de buen sabor! Ahí está la gran prueba. El drogadicto de tu hijo seguro que la metió en un mundo mucho más oscuro del que podemos imaginar. Más que Pablo Escobar le tendría mucho temor a ese pequeño colorado drogadicto. Pero bueno, como siempre digo, Willy, no hay problema. Vamos a tratar de dormirlos por la noche y entregarlos directamente a la policía antes de que alguien diga nada. Y así seguramente tendremos algún tipo de perdón por parte de algún organismo o algo por el estilo. Además, si queda Fafa, la podemos vender rápido en el mercado y sacar algunos mangos. Con eso nos podemos ir a Uruguay y convertirnos en pseudo hippies de Cabo Polonio. ¿Qué te parece, Willy? No sé, no me parece el mejor plan. Willy, sigues aferrado al pasado. ¡Vamos, rápido! ¡Durmámoslos ahora! ¡Y entreguémoslo a la policía! ¡Uruguay nos espera, Willy! ¡Wow! ¡Qué capítulo tan conmovedor! Seguramente Fab les manda muchos besos a todos. Y además recordemos que él se va a estar presentando en el estadio River Plate con un montón de drogadictos armando una gran, gran pizza. Que es lo que come toda persona que consume marihuana. Les mandamos un beso grande, sobre todo de parte de ese extraterrestre tan entrañable, Falf.